presenciar la batalla basquetbolera del siglo. Toda la ciudad se ha reunido para apoyar al equipo local de la Universidad U. Pero la Universidad Politécnica también tiene apoyo. La rivalidad entre UU y UP data desde principios de siglo. Las anotaciones han sido parejas y el juego de esta noche es crucial. Aquí viene el equipo de casa. Escuchen a la multitud. Y ahora se presenta el equipo visitante. ¡Hurra! Los equipos están en pleno calentamiento. Muy pronto comenzará la batalla. El básquetbol atrae a chicos altos que tienen facilidad para pasar la bola por el aro. Estos tiros de práctica de última hora son muy importantes para los jugadores. Les gusta agudizar la vista. Los jugadores esperan ansiosamente que lancen la moneda al aire. El entrenador de Politécnica da sus últimas instrucciones a su jugador estrella. El referee está buscando el balón. Ahora, ambas escuadras están en la cancha listas para empezar. La tensión es terrible. Juego. Banta la tiene, pivotea, se la pasa a West, la va botando y la pasa a Hannah. Hannah la devuelve a West, West a Hannah, Hannah a West, West a Hannah, Hannah a West. La bola a Banta, pivotea, regresa a West, quien busca un hueco a Reeves, a Hoover y ahora, ahí está el hueco. Reeves rebota la bola, pasa la defensa, bajo la canasta, dispara, ¡es bueno! Dos puntos para el equipo de casa. White la saca de límite, la desliza hacia Banta, a Reeves en posición de pivoteo, Gracie abreja, ¡fin! La aguda vista del referee percibe cosas que se le escapan al espectador. Así que veamos esta última jugada a través de los ojos del referee. Sibley rebotando. Es vigilado celosamente. La pasa a White. West la tiene. Vean qué manera de mover los pies. Sutter logra un tiro libre. El referee debe cuidar que los pies del tirador no rebasen la línea. ¡Y anota el punto! King la pasa a Sidley, la rebota, cruza la línea central y la pasa a Tobelman y él... ¡No! ¡Hengi la tiene! ¡Dispara ahí! ¡Fue bloqueada! ¡No! ¿Ahora la tiene? ¡No, no, no! ¡No, no es él! ¿Quién la tiene ahora? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Punto bueno! ¡Qué trabajo de equipo! Murray tiene la bola, rebota y pasa a la ofensiva. ¡Hay un largo pase a Gracie! ¡Rebota! ¡Dispara y es bueno! Reeves la pasa a Hannah, a West, regresa, ¡oh no! ¡Es interceptada! ¡Un tiro lateral y es bueno! Hay otra canasta, y otra, están bajo la canasta, Hannah tira, ¡es bueno! ¡Reeves tira, es bueno! ¡Otro tiro y otro! ¡Todos buenos! ¡Hay un disparo fuera y también es bueno! Hoy tiene la bola, rebota por las laterales, está descubierto, conserva la bola, ¡estos chicos de la UU están fenomenales! Rebota la bola hasta el frente de la cancha y ahí es detenido y la bola está en suspenso. Pero ahí está el juego otra vez. Wright a Berg, a Gracie, Walter Wright, Hannah a Reeves, al centro a West, a Banta y... Termina el primer medio. Los equipos van a los vestidores para un merecido descanso. Todo listo para empezar. La UU va cuatro puntos arriba. Muy bien, Bikeman toma la bola, pasa a la defensa y avanza. ¡Ahí va! ¡Foul! La bola rebota hacia Kinney. ¡No! ¡Es interceptada por West! ¡Qué jugada! ¡Está descubierto! ¡Esperen! ¡Ahí hay algo mal! ¡Y refleja el juego! Es un problemón para el entrenador. Entra el 17, la bola está en juego, la defensa se cierra. ¡Foul! Sale otro hombre de la UP, castigado. El entrenador está preocupado, está perdiendo muchos hombres. Entran dos más, allí va. ¡Foul! ¡Otro! ¡Foul! ¡Otro! ¡Foul! El entrenador está en dificultades. El aguador se dirige hacia el referee y cae. ¡Todo listo! Gracie saca la bola. Sus hombres están cubiertos. ¡Qué batalla estamos presenciando! El marcador es UU35-UP34. El juego a punto de terminar. Banda tiene la bola. Pasa a Gracie. A Kini. La pivotea hacia Riggs. Vuelve. Y allí hay un hueco. Un tiro. Otro. Murray la toma. Hay una batalla bajo las dos canastas. Ryan la saca desde el fondo de la cancha. ¡Qué confusión! ¡De veras están peleando! Solo quedan 30 segundos de juego. La multitud enloquece. Hay un caos bajo la canasta de Gana a banda. West tira otra vez y otra y otra. ¡No son buenos! Y tiran otra vez y entra. El viejo juego de pelota. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vaya, qué buena defensa! Pero ahí la tienen otra vez. Se alista para disparar y... vertiginosamente. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mary Jude dispara y... ¡está adentro! ¡Sí, sí! Y ahí está el disparo final. UP36, UU35. Los visitantes lo lograron y escuchen a sus fanáticos. Victoria hubo al fin para...